cien sabores se mezclan en mi garganta cuando cae la lluvia fina y el tambor del revólver no deja de girar. ¿Qué tienes en ojo?